Y Dorca fue especialmente una persona que ayudó mucho y podría ser que la tomemos como, y de hecho la iglesia hoy día la toma como referente para hacer el servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Hay La asistencia una social asistencia está, social. claro, está. Ahora, esta Dorcas o Tabita, ella era de la ciudad de Joppe, ¿ah? Y ella llevaba un ministerio muy especial, porque vestía a los desnudos y eso era prácticamente siguiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Te acuerdas cuando dice, si tú lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste? Entonces yo creo que Dorcas se tomó bien en serio eso y ella lo hacía, le nacía ayudar a quienes lo necesitaban. Claro, ella escuchó que seguramente lo que escribió Mateo cuando dijo, Claro. entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y este cometido ella lo hizo, pero realmente a cabalidad. Fue una persona que hizo cosas extraordinarias. Y fíjate cómo lo menciona Hechos capítulo 9, verso 36. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahora uno comienza a pensar, ¿habrá sido una persona muy rica, de posesión, de alto nivel, o del medio o pobre? El asunto no es el nivel económico, porque tú te Es encuentras la con... voluntad, yo creo que va Claro, en es la eso, el actitud corazón, la de actitud. servir y lo refleja el pasaje que la introduce a ella, ¿no es cierto? Que traducido, dice Dorca, esta abundaba, dice, ¿en qué? No en dinero, sino en buenas obras y en limosnas que hacía. Esa era la descripción de la vida de esta mujer, ministerio, que en realidad fue extraordinario mientras estaba allí con vida. Ahora, este ministerio nos indica que Dios puede hacer maravillas con las personas y bendecirlas con las personas que tienen un corazón abierto a dar, a entregar su tiempo. Tú sabes que la idea que se está promoviendo es que todos los miembros de una comunidad se involucren en esa comunidad, porque sabes que a veces hay personas que son un poquito más, vamos a decirlo de esta manera, espectadores, como que Sí. alguien mira el partido, se goza, lo Sin critica cuando no, ¿no es involucrarse. cierto? Lo critica, pero no se involucra, no va a hacer lo que podría hacer. Ahora, ¿hacer qué? En el caso de Dorca, ella sabía seguramente trabajar con las manos, remendar, ¿no es cierto? Siempre, siempre se puede hacer algo, porque alguien podría, tú dices, ella sabía remendar ropa, sabía hacer ropa, alguien llega ahí, pero es que yo no sé hacer eso. Pero puede hacer otra cosa. Claro, él, si no sabe hacer eso, bueno, ayúdele pasándole, incluso ayude limpiando el lugar donde ella está trabajando. Claro. Algo está haciendo y algo va a colaborar con lo que ella hace. A lo mejor si le ayuda un poco pasándole las cosas o qué sé yo, el trabajo va a rendir más. Por Entonces, el ejemplo, que quiera involucrarse lo va a lograr. claro, hay tanta actividad. Por ejemplo, ella se dedicaba tanto al trabajo que seguramente esto le trajo el resultado que nosotros conocemos, que muere en algún momento. Pero alguien podría estar ayudándole, por ejemplo, en la cocina mientras ella sigue haciendo lo que sabe hacer, Ahora, como tú decías, haciendo el aseo de la casa, o ayudándole a repartir las prendas, no y sé, tantas cosas. ahora viene la pregunta, siendo una persona que hacía tanto bien, ¿por qué el Señor permitió que muriera? Claro. Generalmente se piensa, pero ¿por qué si era tan buena? ¿Por qué tuvo que morir? Tú recuerdas que eso tuvo repercusiones no solamente locales, sino alcanzó a otras ciudades. Claro que sí. Sabían exactamente lo que ella hacía. Y clamaron a quien debe clamarse, digamos, a Dios, que se Dios hiciera tenía un algo por ellos. propósito para eso. Claro. Ahora yo estoy pensando lo que eso significó. El testimonio que eso significó de que ella muriera. Estoy pensando en Lázaro, Sí. me vino a la mente enseguida Lázaro, porque Jesús dijo que esa muerte era para glorificar, glorificar, o sea, había un propósito detrás. Y es por eso que uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con algunas personas que uno ve que son tan aptas al servicio y se mueren? ¿Por qué Dios no hace lo mismo? Es una cuestión que uno no debería cuestionar, ni cuestionarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene sus propósitos que son mucho más nobles, mucho más altos. Dios ve cosas que nosotros no vemos, no alcanzamos a ver. Él no tiene por qué estarnos dando explicaciones por cada determinación que toma. Yo creo que con todo lo que nosotros sabemos, con todo lo que hemos visto, hay suficiente argumento como para que nosotros no cuestionemos nada. Que aprendamos a confiar en el Señor. Dios es grande, es poderoso. Dios no se equivoca. Y cuando Él hace algo, siempre va a estar bien. Porque si nosotros tuviésemos todos los antecedentes de por qué lo hizo, seguramente diríamos, sí, Señor, haz eso, precisamente. Ahora, tenemos que considerar cuando recordemos que cuando Dorcas murió, llamaron a Pedro y Pedro fue y oró por ella. Y Pedro resucitó, o sea, el Señor resucitó por la oración de Pedro. Pero tenemos que considerar también que el hecho de que Pedro haya orado por Dorcas y que Dios le haya devuelto la vida, no garantiza siempre que siempre les irá bien en la vida de quienes dedican su vida a servir a los demás. Esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, interesante que el texto que se refiere justamente a la sanidad o a la resurrección de esta Dorca está con algunos antecedentes que son propios de lo que ella hacía. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ella porque lo fueron a buscar, ¿no es cierto? Y dice el texto, donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Como decir, mira, ella no puede morir, no puede. Vamos a quedar, en otras palabras, sin la atención de esta mujer. No habían otras mujeres, no habían otras que podían hacer esto. Bueno, para ella era el gran sustento que éstas tenían. Y Dios, efectivamente, va a suplir la necesidad que ellas tenían y sana a Dorca y resucita y se produce un efecto muy, muy especial. Tenemos que reconocer que Dios utilizó el reconocimiento de su amor y el poder en la vida y en la muerte de Dorcas para causar un fuerte impacto en la gente de Joppe. Y como dice Hechos capítulo 9, verso 42, esto fue notorio en todo Joppe y muchos creyeron en el Señor. Bueno, ahí estaba la razón por la cual Dios quería la sanidad y la resurrección de Dorcas. Y esto va mucho más allá de hacer ropa o de ayudar a los pobres. Exactamente. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Si usted falleciera, la gente se lamentaría y extrañaría su contribución, así como recordaba y se lamentaba por el ministerio de Dorcas. ¿Cómo podemos dejar un mejor legado de servicio? ¿Qué habilidades prácticas tiene, como las habilidades de Dorca, para confeccionar prendas que podría usar para servir a los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Buen agradable es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Conversábamos acerca de Dorcas. Yo creo que hay mucho que hablar sobre ella, su ministerio. Más de alguien, y conozco personas que son así, están siempre preocupadas de las personas, atendiéndolas. Y ese ministerio es muy agradable al Señor, porque las personas no lo hacen para que alguien les diga, oye, qué bueno lo que estás haciendo, sino porque sienten su estilo de vida, ayudar a los necesitados. Ahora a veces se encuentran con sorpresas también, un tanto desagradables, porque hay unas personas que se aprovechan de esta forma de ayuda, ¿no es cierto? Pero encontramos ahora que la forma de compartir es interesante también. Nosotros tendríamos que ver allí en 2 Corintios 8, 7 en adelante, qué nos dice el apóstol, porque Pablo es un personaje que, recuerden ustedes, salió de perseguidor a perseguido, sí. y comenzó a hacer una labor muy, muy interesante con la iglesia. Iba formando iglesias, estableciendo, ¿no es cierto?, su ministerio así, pero no dejó de lado el servicio a quienes lo necesitaban. Y vuelvo a pensar que Jerusalén fue una ciudad que lamentablemente el cristianismo sufrió mucho, mucha persecución, ¿no es cierto? Y hubo Jerusalén como iglesia, fue una iglesia muy pobre y que muchas veces tuvo necesidad. Y alguien de las otras iglesias, que no eran tan ricas, compartieron con ellos también. Y de hecho aquí se cuenta algo en 2 de Corintios, 8, 7 en adelante. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. La verdad es que tenemos que reconocer que Pablo no es muy claro al hablar. Recordemos que Pablo era una persona muy preparada. Pablo era un filósofo prácticamente, y lo que dice no resulta tan claro y tan sencillo como podríamos ver, por ejemplo, lo que dice Pedro o lo que dice otro de los escritores, ¿eh? Por eso que Pedro dice, en su epístola, dice, según la sabiduría que le fue dada, dice, hay cosas que Pablo dice que son difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como las otras escrituras, dice. Pero aquí lo que Pablo está diciéndole aquí a los corintios es sencillamente que ellos suplen la necesidad, y eso no significa que. Creo que una de las cosas que podemos ver aquí, que no nosotros cuando demos, no demos lo que sobra. Creo que eso no es un acto de amor. Cuando nosotros damos lo que nos sobra o decimos, esto pensaba botarlo y en lugar de botarlo Claro. lo voy a dar. Claro que hay algunas indicaciones que son claras en realidad Claro que sí. para seguir el proceso y por qué dar, ¿no es cierto? Por qué compartir, la forma de compartir. Ahora, mira lo que dice acá, quizás analizando algunos de los pasajes. Por tanto, como en todo abundáis en fe, palabra, en ciencia, ¿no es cierto? O sea, tienes todo el conocimiento del Evangelio, que es lo que el cristiano debe tener y solicitar a Dios que le ilumine. Y con toda solicitud y en vuestro corazón, abundáis también en esta gracia, o sea, tienes la relación de hermanos, de gracia, de espiritualidad. No hablo como quien manda, y aquí viene la propuesta de Pablo, para poner a prueba por medio de la diligencia a otros también la sinceridad del amor vuestro. O sea, tú tienes el Evangelio, tienes el conocimiento, se lo compartas a otra persona, y esa persona se siente feliz, se siente alegre. Porque hay un Salvador, de gracia vamos a ver, la otra semana me parece algo más puntual, pero recibes un don de Dios maravilloso. Pero si te quedas allí en ese Evangelio solamente, que que es parte de la misión de Cristo, ¿no es cierto? Te está faltando algo, que es la práctica de ese evangelio. Es como decir, mira, este necesita pan, pero yo le doy un abrazo de un cristiano y oro con él largamente y lo dejo allí tranquilo. Pero el hombre, ¿qué necesita? Necesita pan. Entonces esto es lo que Pablo de alguna manera está diciéndole a ellos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, ya estás en él, para que vosotros con su pobreza, pero mira, que se hizo pobre, siendo rico, para que la pobreza de, para que por la pobreza de él fuiste enriquecido. Y ahora viene el consejo. Y en todo doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, fíjate, esta es una cuestión que voy a decirlo así, es algo sistemático. Y quizás hay algunas cosas que pasan en nuestro medio, en nuestro círculo, que nosotros somos buenos para dar cuando alguien nos muestra un problema. ¿Sabe? Hay una persona que está sufriendo, tiene 3 niños, no tiene que darle de comer. Y viene nuestro sentimiento, ¿no es cierto? Y nuestro deseo, y entregamos. O sea, siempre tenemos que tener una viuda, siempre tenemos que tener un huérfano, siempre tenemos que tener una persona que esté necesitando para dar. El consejo de Pablo no es ese, porque incluso habla desde el año pasado, ustedes lo están haciendo, y esta no será en iglesias tan ricas tampoco. Pero lo interesante es la sistematización de esto, hacerlo como parte de la, a ver, de la vida cristiana, de la forma de ser del cristiano, de ayudar sin estar pensando si hay necesidad o no. Necesidad siempre lo vas a tener. Cristo dijo, siempre los pobres los vas a tener con vosotros. Ahora, yo creo que tenemos que pedirle al Señor que, si no lo tenemos, Él nos dé un corazón generoso. Hay personas que son muy, muy desprendidas. Hay personas que no les cuesta absolutamente nada entregar. Y me parece haberte contado un incidente de un chico, debe haber tenido sus 10, 11 años. El papá le regaló, en Navidad le regaló un carro de bomba lindo, muy lindo. Era gente que tenía cierta situación. Y le regaló un carro muy bonito, un carro de bomba. Y va un chico a visitarlo y él lo mira, el chico no tenía ninguna posibilidad de tener un carro así. Entonces empezó a jugar y él le pregunta, ¿te gusta? Sí, te lo regalo, dice. No, y la mamá le dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y el papá le dice, bueno, pero si el carro era de él, nosotros se lo habíamos regalado a él, y como es de él, él puede hacer lo que quiera. Así que el niño se llevó el carro bomba. Claro, ahí había conceptos diferentes, un corazón abierto a entregar. Bueno, amigos oyentes, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades para dar cuando no podemos dar a cada causa o necesidad que se nos presenta? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En las indicaciones del servicio a la iglesia en el Nuevo Testamento, recuerde usted que la iglesia se organizó de tal manera que comenzaron a funcionar de acuerdo a las indicaciones que Cristo había dado a los apóstoles. Por eso fue tan importante que ellos entendieran su misión. Yo recuerdo una vez leyendo el libro de Juan, los últimos capítulos, uno se encuentra que algunos discípulos habían vuelto otra vez a trabajar en la pesca. Sí. Estaban medio desilusionados. Pero se les aparece Cristo. ¿Te acuerdas que estuve ahí como 40 días con ellos? Se les apareció Cristo y les volvió a dar la misión. Y de allí en adelante ellos entendieron este concepto, ¿no es cierto?, porque el Espíritu Santo trabajó en ellos, maduraron lo que Cristo les había dicho y comenzaron a hacer una obra extraordinaria.

lo que mi hermano necesita como algo propio y tratar de solucionar el problema. No quedarme solamente en darle un buen consejo o solamente tener una palabra de oración por alguien, por él. Si yo pudiendo ayudarlo no lo ayudo, creo que esa oración no va a pasar del techo. Bueno, lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Incluso hay un texto que me parece está en Mateo, que dice que si tú traes tu ofrenda al altar y tienes un problema con un pariente, un amigo, ¿no? Deja tu ofrenda, le dice. Vuelve a arreglar tu situación. Y yo el otro día conversando con unas personas decía, mire, yo lo aplico a esta situación también. Nosotros venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero hicimos algo en la semana por algún necesitado, que tantos hay. Si no lo hicimos, preferiría que te vuelvas, hagas algo por alguien y luego vengas a adorar para que esa adoración realmente sea aceptada por Dios. Quizás no es el mejor ejemplo, pero podríamos para tenerlo en cuenta. Alguien podría decirte inmediatamente, ah, esos son méritos. O sea, claro, está haciendo méritos para que tú, ¿cómo se llama?, tu adoración tenga, estás haciendo méritos. No son méritos. Creo que no tenemos ningún mérito nosotros. Lo que sí estamos haciendo lo que Jesús haría. Nuestro recordemos lugar. Y volvemos a repetirlo, los méritos pertenecen a él solamente. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando ya de la compañía familiar luego de una semana de ardua labor. Estamos conversando acerca de lo que es el servicio a los necesitados. Ese es el tema general. Quizás no lo podemos perder de vista esa situación. Pero ahora nos vamos a enfocar en el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento como ejemplo y parámetro para nosotros hoy día. La iglesia tuvo situaciones muy difíciles en su comienzo, situaciones que ameritaron, vamos a decir así, tomar algunas medidas muy especiales en cuanto al servicio. Pero no lo hicieron porque necesitaban, sino porque sentían la necesidad de devolver la gracia que Dios les había entregado a ellos. Ellos habían recibido del Señor la salvación y lo compartían con el resto de las personas. ¿Qué dice allí Santiago, por ejemplo? Bueno, Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el capítulo 1, verso 27 de la carta de Santiago, están estas palabras que, como lo comentamos en algún momento, hablan de obras, pero estas obras son producto de la salvación recibida. No es una salvación por obras. No es que Santiago esté diciendo ustedes tienen que hacer obra para poder salvarse, o esto puede ser una penitencia que tienen que hacer para que sus pecados sean perdonados. No. Lo que está diciendo sencillamente es que se espera que nosotros que hemos recibido una salvación tan grande, nuestra forma de actuar haya cambiado, seamos diferentes. Recordemos que el pecado, una de las cosas que hace en nosotros es poner el egoísmo en nuestro corazón. La dadivosidad, la generosidad no es algo normal, no es algo natural en todos. Lo que es normal y es natural es precisamente el egoísmo. Ahora, lo interesante es que la donación que uno entrega no debería ser con lástima, ni tampoco transformarse en una limosna, sino en lo que dice, esto es una religión pura, que sea como resultado de la comunión con Dios. Señor, ¿qué puedo hacer hoy día? Y Dios puede mostrarnos muchas veces las formas de ayudar a las personas. Santiago es un personaje que lo vamos a analizar en algún momento, ya lo hemos conversado, y que habla mucho de las obras. Así es. Y esas obras deberían estar siempre presentes como resultado de mi relación con Dios. Ahora, tenemos que considerar que cuando, después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, el grupo de creyentes creció rápidamente. Y en esa iglesia primitiva habían muchas necesidades también. Por eso es que los hermanos de iglesia, aquellos que podían, ellos entregaban todo lo que tenían. Pero lo hacían de corazón, lo hacían no para ser visto de los demás, no era para sobresalir, no era para que le reconocieran, para que le agradecieran. Era algo que salía del corazón, era normal. Y ahí en Hechos 2, 42 en adelante dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y más adelante en el verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vivían en comunidad y ellos compartían todo. Hoy día, desgraciadamente, hay muchas personas que se aprovechan. No tenemos nosotros que por eso estar cambiando nuestra forma de actuar. Recordemos que la Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. Y a veces nosotros también caemos en eso de decir, no, es que yo no sé para qué voy a usar el dinero. Eso no nos importa. Desde el momento que yo doy algo a alguien, esa persona puede hacer lo que quiera con el dinero. Ya no es mío, ya no me pertenece. Claro, tú estás encontrando que hay una expresión acá que el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué temor? Porque vieron que aquí había algo especial en ellos, que no solamente eran teóricos, sino prácticos en la doctrina, en el evangelio, en el conocimiento de Dios. Y Dios hacía muchas maravillas y señales a las personas por medio de los apóstoles. Pero lo que está tratando de decirnos aquí ellos, que ellos se desprendían de las cosas materiales para ir en beneficio de aquellos que las necesitaban. Y esa era parte de la perseverancia, de la comunión, de la actitud que tenían hacia los necesitados. Y como tú bien leías, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aparece una palabra que debería estar siempre en nuestro idioma, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor ahora hacía su obra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesús nos dijo, ¿no es cierto?, en 28, que dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, así es, bautizándolos. Fíjate ahí, me gusta lo que dice en Hechos 4, el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Interesante, ¿eh? No había necesitado. ¿Por qué? Porque todo lo que poseían heredad o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Fíjate, esto les nacía de corazón. Y nosotros vemos lo que sucedió con José, a quien llamó por sobrenombre Bernabé, un levita natural de Chipre, donde dice que él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjate, todo esto que acontecía también hizo que una pareja pensara también en hacer lo mismo, pero parece que ellos tenían otra motivación. Entonces vendieron la propiedad, pero después encontraron que el dinero era mucho y trajeron una parte solamente y mintieron, claro, y eso les costó la vida. Pero tenemos que tener cuidado porque este tipo de ayuda que se está dando tenía un sentimiento, una razón muy distinta a algunas doctrinas que hoy día están medios populares, ¿no es cierto?, de entregar a los pobres el bien de otros. Es muy distinto lo que está hablándonos aquí el Evangelio del Nuevo Testamento. Ellos lo hacían con sinceridad de corazón porque amaban a sus hermanos, pero no lo hacían por tener un beneficio, sino porque amaban a sus hermanos. Vamos a seguir conversando de la Iglesia del Nuevo Testamento, cómo funcionaba. Ya vimos un poquito acerca de la situación de Hechos, cómo ellos se distribuían la alimentación para que no hubiese necesidad. Pero aparece un personaje acá que la Iglesia lo reconoce como parte de hoy día también de un ministerio que se llama Dorcas. El ministerio y el testimonio de Dorcas es muy potente en la vida y en el entorno del Nuevo Testamento. ¿Quién era Dorcas? Podríamos resumir lo que ella hacía como una acción social, suplir las necesidades de los más pobres, de aquellos que necesitaban. Y ahí en Hechos capítulo 9, verso 36, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Bueno, cuando Pedro llega allí a Jope, las personas estaban llorando porque Dorcas había muerto, y ella dice que mostraban las ropas que ella les hacía. Ella mostraban las obras de Dorcas, pero Dorcas era alguien que hacía eso porque le nacía, era alguien que hacía, era una labor que hacía solamente por amor. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Porque hoy día vemos que hay personas que dan, pero quiere que todo el mundo se entere. Les gustaría salir en la televisión, donde todos sepan lo que han dado y cuánta cantidad han dado. Entonces, la Biblia nos dice que cuando nosotros demos, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Al entregar algo. Es como decir: voy a dar para ser visto, para conseguir exactamente algo, un favor, para que me digan que soy dadivoso. Soy altruista, dadivoso, claro. En fin. Entonces, este testimonio que da Dorcas era precisamente lo que hace Cristo en el corazón de la persona. Jesús, cuando hace la obra en el corazón, torna un corazón egoísta, un corazón mezquino, en un corazón dadivoso. Y la persona no anda buscando ser admirado o reconocido. Lo hace en forma anónima. Ahora, lo interesante es que la categoría que el apóstol le coloca a Dorcas es bien interesante, ¿eh? Capítulo 9 dice que era una discípula, o sea, un seguidor de Jesús. Ahora, lo interesante es que como seguidor hacía lo que Jesús había dicho, lo que él había dado. Jesús no miraba a las personas si estaban haciendo bien o mal, sino que los perdonaba sus pecados. Siempre estaba presente el perdón de los pecados, pero lo que le faltaba a algunas personas no era solo el perdón de los pecados, sino sanarlo. Por ejemplo, el ciego, el paralítico, el de la mano seca, la mujer encorvada, una serie de sanamientos que Dios... Esas personas, fíjate, estaban en la iglesia, estaban adorando, siguiendo a Dios. Incluso el ciego, tú recuerdas que se fue al templo. Y allí lo echaron del templo porque ahora alguien los había sanado. No se entiende ese concepto que hay en esas personas. Pero lo interesante es que él, una vez que se encontró con Jesús, alabó a Jesús. ¿Te fijas el resultado que hay? Pero lo interesante del ciego es que cuando le preguntan, él dio el testimonio que él sabía, dice, le preguntaron cómo, en fin, le hacen preguntas y él dice que lo único que sabía es que él era ciego y ahora veía. Claro, esa era su realidad. Exactamente, muy distinto a veces lo que pensamos nosotros, en el sentido de que para recibir una sanidad, una bendición, una ayuda, uno tiene que tener una calidad de persona. Jesús no buscó la calidad, sino buscó al ser humano doliente donde estaba. ¿Dónde estaba y cómo estaba? Lo sanó y luego le dijo: mira, anda. Ese concepto hay que tenerlo muy claro. Anda, pero no peques más. ¿Por qué? En algunos casos lo dijo, porque te puede venir algo peor. O sea, Jesús sabía por qué le había venido. Ahora, tenemos también que hacer la salvedad de que no todos los problemas físicos o psíquicos son producto del pecado. Porque recordemos, ¿te acuerdas cuando le preguntaron, le dije, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera Claro, ciego? cuando estaban los... Claro. Exactamente. Entonces, tenemos que considerar de que a veces no es producto de eso, sino que hay otras circunstancias. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener claro es que una vida de servicio no siempre es un lecho de rosas, porque una persona que vive de acuerdo con lo que Dios quiere, con lo que Jesús nos enseñó, el enemigo se encargará también de tratar de hacerle la vida imposible. Entonces, en ese sentido también tenemos que considerar eso, que nosotros vamos a tener que enfrentar a veces dificultades, pero tenemos que perseverar. Ahora Pablo, que es un personaje que persigue a la iglesia, que está, digamos, minando a los cristianos, ¿no es cierto? Se va a encontrar de que su misión cambia, no solamente en conocer a Jesús, en ver a Jesús, lo que él ha hecho, pero sino también se preocupa de entregar este aporte para los necesitados, y eso él incluso muchas veces lo llevó a Jerusalén, con aportes que venían de iglesias que no eran ricas, sino iglesias que tenían necesidad, y él vio cómo esas iglesias, a pesar de su necesidad, compartían lo que tenían con otras personas. Y ahora lo interesante del caso este Perdón, de perdón, y Dork, yo no sé si ¿sí? las conocían. Ah. No sabían a quién iban a llegar, pero sabían que allí había Correcto. una necesidad y la Exactamente. entregaban abiertamente a la iglesia. Fíjate, lo que aconteció con Dorcas no fue solamente la obra que ella hacía. ¿Por qué? Porque ahí en Hechos capítulo 9, verso 42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Te Claro, fijas? Fue la una razón obra que de... iba mucho más allá. Fue mucho más allá. No fue solamente la obra social que hizo. Ahora, sin dejar de lado a Pablo, yo quisiera que usted meditara en Gálatas 2:10, donde dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y de hecho, Pablo así lo cumplió. Lo cumplió Dorca sin pensar en quién, él solamente llevaba el Evangelio y también la práctica del Evangelio. Digamos, una misión que es muy completa, la cual deberíamos también aplicar nosotros en nuestro grupo cristiano. Vamos a mirar un poquito a Pablo, aunque lo habíamos mencionado. Pablo, las recomendaciones que hace a la iglesia de Roma en relación como es el verdadero cristianismo, cómo enfocar ese cristianismo, que es un cristianismo práctico en realidad, que es el tema de todo el trimestre, nosotros hemos estado conversando, servir a los necesitados. Dice Pablo así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En primer lugar, el adorar a Dios no es un culto que es llevado por los sentimientos, por alguna situación puntual. Incluso cuando uno habla acerca de la ayuda, ¿no es cierto? Si alguien le dice, mira, estas personas están necesitadas y yo salgo y ayudo, no, es algo que deben hacer como parte del cristianismo, presentar nuestra ofrenda a Dios sin mirar a quién, incluso sin ver necesidad, porque siempre las hay, pero es algo Y racional. sabes, lo que creo que deberíamos poner mucha atención es lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos que el mundo solo se preocupa de sí mismo. ¿Ah? El egoísmo es algo normal, natural, y a nadie le preocupa eso. Pero nosotros como cristianos sí deberían preocuparnos, porque el egoísmo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que preocuparnos y pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, otra de las cosas que debemos tener presente también es que el Señor, si bien es cierto que fue generoso, Él atendió a las necesidades de los necesitados, pero también fue firme cuando se trató de lidiar con el pecado. Y recordemos lo que aconteció allí en el templo cuando él fue y estaban los vendedores, estaban los cambistas, estaban los que hacían negocio en el mismo templo. Cómo él, tomando una soga, y los dio vuelta a la mesa de los cambistas y los echó a todos. Le dijo que el Señor decía que esa era casa de oración y que ellos lo habían transformado en una cueva de ladrones. Entonces, si bien es cierto, el Señor actuaba con mucha bondad, con mucha misericordia, pero también puso, supo ponerse en su lugar, claro, cuando correspondía. Nosotros creo que debemos ser también, debemos ser celosos en las cosas del Señor, pero tener esa otra parte que el Señor nos enseñó de ser bondadosos y preocuparnos de quienes necesitan más. Ahora, Pablo enfoca en realidad, como tú decías ahí, no os conforméis a este siglo, porque este siglo, el momento que vivimos, no es un momento que nos depare mucha felicidad. Y él le hace un recuerdo de alguna manera a la doctrina que él planteó en los primeros capítulos, la justificación por la fe. Pero luego Pablo hace un destaque de lo que debería ser el cristiano, porque dice, porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y eso es cierto. Sí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí empieza el desglose para decir que si usted quiere hacer algo, haga de acuerdo a lo que tiene, a lo que posee, hacia el don, pero involúcrese en la actividad de beneficiar a las personas. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, lo que estamos conversando, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y termina diciendo él, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Interesante esto porque Pablo no pide que todos sean predicadores, que todos sean profetas, que todos estén entregando. No, no, no. Si tú tienes un don, ese don entrégalo al Señor y Dios lo va a multiplicar para hacer las cosas. Esa es la guía paulina, en realidad, para el ministerio en la comunidad, en la iglesia. Ahora, también se nos habla, por medio de Santiago, que nuestras obras deben ser el testimonio de nuestra fe también, de lo que nosotros creemos, de lo que somos, porque el cristianismo es una forma de ser, no es algo que se practica. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, y Santiago nos habla de estas cosas, que nuestra fe es el testimonio, perdón, nuestras obras son el testimonio de nuestra fe. Y nos hace énfasis en que nosotros no debemos hacer acepción de personas, no debemos tratar de una forma especial a aquella persona que tiene dinero, que tiene una buena posición, y en forma más despectiva aquel que no lo tiene, aquel que está en una posición de necesidad. Entonces, nosotros debemos mirar a todos como nuestros hermanos. En una familia puede que todos los hermanos sean diferentes, y hay algunos que logran una mejor posición que otro, pero nosotros a todos los consideramos hermanos, no el que tiene más, nosotros el que tiene menos también continúa siendo hermano y lo tratamos igual. Por eso que Santiago, haciendo uso de lo que él sabía, recuérdate que Santiago es un personaje muy importante, incluso dirige la iglesia en el comienzo. Santiago es pariente de Jesucristo. Incluso se cree que él escribió, porque no hay cierta certeza, pero escribió en su carta de Santiago. Él recomienda, dice, hermanos, mire, en realidad lo que tienen que hacer ustedes es ayudar a las personas sin acepción de persona. En otras palabras, no mires a quién estás ayudando, sino ayuda, sea tu forma de ser,